A la maldad que ellos hacen, le dan el nombre de bien. El cardenal exigirá y el obispo juzgará, pero a cambio de soborno. Y el sumo superior hablará solo lo que él cree y lo copiarán. Todos vivirán en confusión. No les creas a los amigos. No confíes en los sacerdotes. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras la boca, porque el hijo no respetará a su padre. La hija desobedecerá a su madre. Y la nuera se rebelará contra su suegra. Pues los enemigos del hombre son su propia familia. Miqueas capítulo 7, versículos del 3 al 6. Gracias por habernos sintonizado una vez más en lo que ya es para usted su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Sus servidores, José J. Valderrábano y producción, esperamos con mucho gusto que todos se hayan dado el tiempo y de sobra para haber corroborado por lo menos una de las citas que aportamos en la semana pasada. Recuerden que el haberlo hecho les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí se ha dicho es cierto. Y bueno, una vez más, como cada semana, anticipando nuestras disculpas, no nos queda más que exhortar con todo nuestro corazón, con toda nuestra capacidad intelectual, a nuestros hermanos cristianos, protestantes y católicos. Repito, deseamos convocar a todos nuestros hermanos católicos y protestantes, ambos cristianos, para que presten la debida atención a esta cita de Miqueas capítulo 7. Porque el reflexionar la junta les va a dar a ustedes la tranquilidad de saber que el camino correcto no es en el que andan. El camino correcto es hacia arriba. Y obviamente a todos los queridos hermanos, esta cita, de verdad, esta cita bíblica tira por tierra todas las aseveraciones que les han hecho sus iglesias. Que solo Jesús salva, que solo Jesús es el que vino a dar la vida por ustedes, etcétera. Es falso. Tanto que así dice el Altísimo. A la maldad que ellos hacen, fíjense bien, habla de ustedes, hermanos. A la maldad que ellos hacen, le dan el nombre de bien. El cardenal exigirá y el obispo juzgará, pero siempre a cambio de dinero. Y el sumo superior hablará solo lo que él cree, mas todos lo copiarán. Todos vivirán en confusión. No les creas a los que se dicen tus amigos. No confíes en los sacerdotes. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras la boca, porque el hijo no respetará a su padre. La hija desobedecerá a su madre. La nuera se rebelará contra su suegra. Pues los enemigos del hombre son su propia familia. Miqueas capítulo 7, versículo del 3 al 6. Hermanos, mucha atención. Porque la maldad que ustedes hacen, la maldad ante Dios que ustedes están haciendo, ustedes creen y le dan el nombre de estar haciendo bien. todas sus eminencias, todos sus pastores, sacerdotes, obispos, todos ellos juzgan y hablan, pero todo lo que dicen es a cambio de dinero. Sus sumos pontífices o sus máximas autoridades solo hablarán lo que ellos creen. Y lo peor, ustedes van a andarlo difundiendo por haberlo copiado. Todos vivirán en confusión, dice el Altísimo. Todos, todos, todos ustedes vivirán en confusión. Por eso es que no debes creerles a los amigos. No confíes en los sacerdotes. Y esto es muy importante, queridísimos. ¿Por qué? Porque, repito, perdónenme que lo haga más. Todos los que hoy se encuentran en cualquier religión cristiana protestante, se mienten a sí mismo si no aceptan que fueron inducidos, que fueron llevados, que fueron chantajeados para que fueran a sus cultos. Por tanto, cuídate de los que se dicen tus amigos, no les creas. No confíes en los sacerdotes, ni en los ministros, en los pastores. Aún de la que duerme a tu lado, cuídate, no digas nada delante de ella. Ya no habrá hijo que respete a su madre, ni hija que respete a su padre. No habrá nuera que respete a su suegra. Todos vivirán en confusión. Y cuidado, porque sus enemigos son su propia familia. Mucha atención, hermanos. Esto tira por tierra todo lo que ustedes han andado pregonando, de que solo Jesús salva, etcétera, etcétera. Todas esas estupideces caen al suelo nada más con esta cita. Pero, ¿sabían ustedes que un día como hoy, del año 1475, nace Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, quien años más tarde se convirtiera en el afamado pintor Miguel Ángel? ¿Sabían ustedes que en 1869 Dmitri Medvedev presentó la primera tabla periódica a la Sociedad Química Rusa? Sin embargo, es importante que todos ustedes sepan que Dmitri Medvedev no creó la tabla de los elementos. Él dice que en un sueño, fíjense bien, él dice que tuvo un sueño y que en ese fue donde a él se le dio la tabla de los elementos. Así es que aquel que diga que fue invento o fue investigación de este personaje, se miente. El mismo Dmitri confesó que después de haber vivido ese sueño, se levantó, tomó papel y pluma y puso en orden, en el mismo que le había sido ordenado, puso la tabla que hoy conocemos como la tabla periódica de los elementos. Hermanos, un dato muy importante, porque nos damos cuenta de que mentes superiores a nosotros sí tienen injerencia y depositan su fe en personajes como es el caso de Dmitri Medvedev. Pero, ¿sabían ustedes que en 1957 Israel retira sus tropas de la Palestina, perdón, de la península del Sinaí? Y también que en 1986 fue el último avistamiento del cometa Halley en las cercanías de la órbita de la Tierra. Se calcula que la siguiente visita sea en el año 2061. Amadísimos hermanos, por favor no olviden que información tan valiosa y relevante como la que estamos presentando, también les la publicamos claro, solo de manera general en las redes sociales, como es el caso de Facebook, donde nos ubican claramente como Yosef Ben Aharon, o si es el caso de Twitter, nos identifican claramente como @JJValderrábano, pero si ustedes desean conocer más a fondo referente a estas efemérides del día, de verdad los invitamos a que continúen entrando también a www.ultimaadvertencia.com. Este es el portal en donde incluso algunas de las efemérides las ilustramos para deleite de todos ustedes y para complementar la información que les estamos dando a detalle. De hecho, hermanos, el día de hoy será actualizado nuestro portal con la información correspondiente a la semana que terminó. Y si no están inscritos en alguno de los medios antes referidos, los invito, queridísimos, a que se den de alta, ya que la información que estamos publicando, sin duda, definitivamente sin duda, enriquecerá sus propios estudios e investigaciones. Al mismo tiempo, no dejen de visitar, queridísimos hermanos, de manera constante, el nuevo portal de www.ultimaadvertencia.com para que todos ustedes chequen la valiosísima información que ahí publicamos, lo cual, déjenme decirles, lo ha convertido en el mejor portal informativo en género. Queridísimos hermanos, el día de hoy, en nuestra sección que se titula La Imagen de la Semana, presentamos con muchísimo gusto a todos ustedes una maravillosa representación artística que corresponde a una pintura que data del año 1710. 1 más 7, 8 más 1, 9. Repito, esta pintura data del año 1710 por el artista holandés Aert de Gelder, titulada El Bautismo de Cristo, donde, queridísimos, se aprecia clarísimamente que desde un objeto volador suspendido en el cielo se desprenden rayos de luz hacia Juan el Bautista y Jesús, nuestro amadísimo maestro. Pero, hermanos, como todos ustedes pueden ver y al mismo tiempo razonar, no fue ninguna paloma la que se mantuvo suspendida sobre el Cristo. Tampoco se le puso sobre la cabeza, pues la imagen que vemos en pantalla demuestra que la verdadera literalidad de los escritos antiguos no refiere a ningún espíritu santo con forma de paloma, sino más bien el texto, al narrar que descendía como las aves, era natural que significaba que el texto original era que descendía volando. Con simples sinónimos y juego de palabras, nos hemos dado cuenta que hemos caído en su trampa. Pues, referente a este acontecimiento, así ha estado escrito en Mateo capítulo 3, versículo 16, y que a la letra dice: y Jesús, después que fue bautizado, salió del agua, y los cielos se abrieron, y vio el carruaje de Dios que descendía como descienden las aves, pero posó, que quiere decir se detuvo, sobre él. Acuérdense que sobre, dice el diccionario, significa dominando desde arriba. Por tanto, el texto no decía que estaba encima de él, sino sobre él. Así es que, hermanos, hoy sabemos y confirmamos que no fue una paloma la que posó sobre el maestro, sino que fue el carro de nuestro Señor, la gloria de nuestro Padre, su reino, la que estuvo en las alturas, lo cual hoy sabemos que se refería a un gigantesco objeto volador. Queridísimos, en esta ocasión, a nombre de todos ustedes, quiero ser el portavoz de nuestro más grande agradecimiento a nuestra amadísima hermana Yaitza Rodríguez de Cayey, Puerto Rico, por compartirnos esta maravillosa y valiosísima y reflexiva comparación, en donde se puede apreciar en la parte superior de la imagen la representación artística de la coronación por dos ángeles o supuestos ángeles a nuestro amadísimo Maestro Jesús el Cristo, mientras que en la parte inferior apreciamos un fragmento de la representación artística que se localiza en un fresco en uno de los pasillos del Museo Vaticano, en donde hermanos, dos ángeles coronan a un dragón. Y nuestra amadísima hermana Yaitza nos comenta diciendo: a través de esta imagen falsa del Maestro Jesús, creada por Roma, muchos adoran al dragón, a Satán, el rey de esta tierra, y le rinden culto los domingos, día del sol. Y así se controla el mundo, entre tantos, hasta el día de hoy. Al Maestro Jesús, el Cristo, nadie lo ha visto. Y mucho menos al Padre. Y así es, pues recordarán que no hace más que unos cuantos programas reflexionábamos de cómo maravillosamente aquel pasaje donde Satán tienta al Maestro, le dice: todo esto te daré si arrodillado me adoras. Maravillosamente, hermanos, insisto, al día de hoy con la imagen de Jesús, el hombre adora a Satán, creador de toda esta piedra de tropiezo. Adora el hombre al dragón. Y es el dragón quien gobierna las vidas de aquellos que siguen el camino de la religiosidad. Igualmente, nuestra amadísima hermana nos envió esta segunda ilustración, en donde podemos ver a un hombre elegante con cabeza de televisor y sosteniendo en su mano unos cables y el siguiente mensaje: hay quienes ya no piensan, solamente repasan en sus cabezas lo que siempre les hacen creer. Y esto, hermanos, lo sustentaremos con lo que así quedó escrito para la posteridad en Lucas capítulo 4, versículo 17 al 18, y que a la letra dice: y le fue dado a Jesús el rollo del profeta Isaías, y abriéndolo, encontró el lugar donde estaba escrito: el reino del Señor está sobre mí, porque me ha escogido para enseñar las buenas noticias a los que han sido dominados por los cultos, y me ha enviado para sanar a los que no piensan. Vaya de igual manera nuestra gratitud a nuestro amadísimo hermano, don Edward B. Rion, de Oaxaca, Oaxaca, aquí en México, quien gentil y amablemente nos comparte esta fabulosa ilustración, en donde se aprecia a un hombre cabeza de vela encendida, llenando y compartiendo su cera con quienes aún no tienen cabeza ni llama. E incluye la ilustración, hermanos, el siguiente mensaje: un buen maestro es como una vela. Se consume a sí mismo para alumbrar el camino de otros. Y esto, hermanos, lo pudimos apreciar con la vida de nuestro amado Maestro Jesús el Cristo, quien no dio su vida para que nos salvemos nosotros, sino que la dio para poner en evidencia el poder que Dios tiene de disolver la vida a aquellos que solo comparten con su ley y su voluntad. Y una vez más, vaya nuestra gratitud a don Edward B. Rion, porque en una segunda ilustración nos envía un valiosísimo mensaje que debemos tener presente todos, hermanos, todos en todo momento. En esta imagen podemos observar una cámara como aquellas que son de circuito cerrado. Y la siguiente frase: cuidado, todo lo que haces en la tierra está siendo grabado en el cielo. Y es que, hermanos, muchos de nosotros creemos que aunque nos mantengamos escondidos de nuestros actos, esto no será conocido por Dios. Sin embargo, no debemos pasar por alto que al respecto nos fue dicho lo que quedó escrito para la posteridad en Mateo capítulo 6, versículo del 6 al 8, y que a la letra dice: cuando quieras hablar con mi padre, métete en tu habitación y cierra la puerta para que tu padre, que conoce lo secreto de ti, te recompense en público. Y cuando hables con él, no seas como todas las gentes, hablando mucho, creyendo que mientras más hables, más serás escuchado. No seas como ellos, porque tu Señor ya sabe de qué cosas estás necesitado antes que tú se lo pidas. Y por lo tanto, hermanos, si Dios conoce lo que hay en las mentes de cada individuo, esto confirma que aquellos que digan que Dios todo lo ve, todo lo oye y todo lo sabe, solo se engañan. Y también nos engañan, porque desde el momento en que Dios todo lo sabe, Él no necesita verlo ni oírlo, pues simplemente ya lo sabe. Y hermanos, antes de continuar, si ustedes nos permiten, sigamos conociendo sobre la correcta interpretación y la manera de aplicar los estatutos y preceptos que el Altísimo nos ordena cumplir en su ley santa, y que hoy continuamos la secuencia del orden de estas leyes. Por lo que ahora analizaremos aquel estatuto maravilloso que corresponde a la desnudez, misma que el bendito ordena en el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 17, dice así: no verás desnudas madre e hija, ni tampoco tomarás a la hija de su hijo, ni a la hija de su hija. Es maldad. Amadísimos hermanos, este precepto, como ustedes se habrán dado cuenta una vez más, confirma que los parientes cercanos o lejanos, como hoy se les dice, no deben ser vistos desnudos, siendo nosotros infantes o siendo adultos, porque por ser parientes ante Dios, debemos respetar la intimidad de cada uno de nuestros familiares. Porque esto, aunado al hecho de que por ser familia, los genes y cualidades físicas tienen un origen común, que es el gen familiar. Por lo que debemos respetar esta ley de no ver la desnudez de los familiares, ni de sus hijos, como ellos las han demostrado. Queridísimos hermanos, el día de hoy vamos a dar inicio a una serie de programas valiosísimos, muy interesantes, que sin ningún no solamente les va a agradar a todos ustedes, sino que será de vital importancia para todos ustedes, debido, hermanos, a que tocaremos las escrituras, pero desmenuzando desde el libro del Génesis, e iremos desmembrando todos los libros, versículos por versículo, lo cual será elemental para su claro entendimiento, y que con el transcurso de los años se ha tergiversado su sentido original. Así que, sin más preámbulo, iniciemos. Hermanos, durante muchos años las escrituras han sido comprendidas de tal manera que los cultos religiosos, principalmente los cristianos, tengan injerencia casi total sobre el ser humano. Y esto con la deliberada intención de que la idea sobre Dios sea dominada por las iglesias y quienes los respetan. Perdón, los representan. Bien. Hermanos, no obstante, el libro del Génesis en la cultura judeocristiana es el primero de la Torá, asimismo de la Tanaj. Fíjense que también lo es de la Biblia. Y, por consiguiente, aquí cabe tener muy en claro que si un solo libro es el inicio de dos diferentes culturas al día de hoy, entonces, estas tienen el mismo origen, el mismo principio, y no difieren en nada, como se ha señalado en algunas ocasiones en el transcurso de la historia, desde fanáticos hasta estudiosos. Hermanos, Génesis, vocablo griego, significa generación, pero como título de las escrituras se traduce como Bereshit, que significa en el principio. Y esto debido a que en el principio son las primeras palabras del manuscrito. En cuanto al origen griego, Génesis, hermanos, significa origen. Ahora bien, hermanos, el libro de Génesis no reconoce a ningún personaje histórico como su autor primigenio. Sin embargo, este libro está atribuido a Moisés. Y hermanos, no obstante, existió durante el siglo XX. Fíjense ustedes que una hipótesis documentaría que predominaba en la mayoría de estudiosos e investigadores, que fue formulada por el teólogo protestante alemán Julius Wellhausen a finales del siglo XIX. Esta hipótesis, hermanos, ve el Génesis como una compilación de fuentes inicialmente independientes. El texto, J, llamado así por su uso del término Yahweh en alemán, como el nombre de Dios. El texto E, llamado así porque usa el término Elohim, como según Wellhausen, el nombre de Dios. Y el texto Pi, o fuente sacerdotal, debido a sus preocupaciones por el sacerdocio de Aarón, y también preocupados por lo que será de los levitas. Hermanos, no obstante todo lo anterior, lo único cierto es que esta magna obra relata el origen de la vida del ser humano tal y como hoy la conocemos, desde el entorno en que viviría hasta la creación propia del hombre y la mujer como los primeros que habitaron el planeta, en las características, hermanos, que hemos ido describiendo de toda la obra. Pero bueno, hermanos, a pesar de todo, es elemental que, dadas las circunstancias de dominio sobre la humanidad que la religión ha tenido sobre el hombre, sobre todo en el transcurso de estos últimos 1700 años, bueno, prestemos atención al sentido real que originalmente tiene este manuscrito. Y mucho más, es importante, de lo que componen el hoy llamado libro de libros, como lo es la Biblia. Y es que, hermanos, muchos investigadores, estudiosos, personas en general, religiosos, etcétera, al día de hoy, han coincidido en que el libro del Génesis describe que, además de la creación, el origen de todo lo que hay en el mundo es elemental, y esto se confirma, hermanos, en muchísimos pasajes de esta fantástica obra. Por lo que ahora daremos paso a la descripción teórica y gráfica de lo que en realidad el libro del Génesis incluye en sus letras, y que al día de hoy para muchos, aquello que desde el principio ha sido una realidad, para ustedes era una fantasía. Hermanos, el texto que vamos a transcribir, que vamos a mencionar, es parte de la descripción teórica y gráfica de lo que en realidad el libro del Génesis incluye en sus letras, y que al día de hoy, para muchos, aquellos que desde el principio ha sido una realidad, hermanos, era solo una fantasía. Primero, dice la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, es muy importante saber que la tierra, aunque sí fue creada por Dios, tal y como lo dice el texto, bueno, esto fue desde el principio. Mas, cuando Dios vino a crear al hombre, lo que vino a hacer fue a ordenar la tierra, pues de acuerdo con la narración del texto contiguo, del versículo 2, esta la letra dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Repito, en un principio la tierra estaba desordenada y vacía. Esto, hermanos, no corresponde a la creación del planeta desde el momento en que estaba desordenado y vacío. Y si Dios lo creó, no lo habría hecho de manera desordenada, sino ordenada. Por tanto, la era de los dinosaurios, la era del hielo, etcétera, que hoy sabemos antecedió al hombre, sí existió, pero mucho antes de que hubiera en la tierra el tipo de vida, tanto humana como animal y vegetal. Hermanos, la misma que hoy conocemos. Ahora bien, considerando lo antecitado, entonces, no debemos descartar que el término correcto en la cita es, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Pues recordemos que criar significa formar. Por tanto, esto tiene mayor sentido con lo que explicamos, si es que la tierra ya existía, por lo que Dios vino a modelar el planeta para darle una nueva imagen. Con lo, fíjense bien, y esto con una nueva forma de vida. Y es importante que si la tierra estaba desordenada y vacía, fue precisamente el desorden que se originó a causa de un impacto que hubo en el globo terráqueo para acabar con aquello que ya no se quería. Y al acabar con ellos, con un impacto de que terminará con todo tipo de vida, bueno, además de causar desorden en lo que ya existía, al mismo tiempo tenía que generar que la tierra quedara vacía. ¿Entendido? Pero de cualquier tipo de vida que hubiera habido antes, estamos hablando con antelación. Fíjense bien, hermanos, por favor. Dos. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ojalá pudieran ir corroborando con sus Biblias, hermanos, para que tengan el enfrente de ustedes, de su mente, el alcance tan magistral que se puede lograr con simplemente razonar en detalle estas bendiciones. Y la tierra estaba desordenada y vacía, pero dicen, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el reino de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Repito, y el carro de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto quiere decir, hermanos, que si el Espíritu de Dios, que ya sabemos que Espíritu es sinónimo de fortaleza, la cual a su vez es sinónimo de carruaje, y hoy de la gloria, fíjense bien, si el carruaje de nuestro Señor se movía sobre las aguas, entonces Él estaba en las alturas mientras supervisaba la elaboración de su proyecto. Y dijo nuestro Padre, hágase la luz, y la luz fue hecha. Y vio nuestro Señor que la luz era buena, y se dio el valor para separar la luz de las tinieblas. Si vio Dios, hermanos, que la luz era buena, entonces es porque otros estaban llevando a cabo esa tarea. Al grado, hermanos, que la luz simplemente era buena. No dice era excelente. Pues así habría sido calificada, habiéndola hecho Dios mismo. Versículo 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del día. Esto para aquellos hermanos que todavía siguen peleando con otros hermanos. Vaya, qué maravilla tener a nuestro alcance toda esta fascinación de explicaciones. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamará noche. Por tanto, así se hizo la tarde y la noche del primer día. Luego dijo Dios, haya firmamento en medio de las aguas y separen las aguas de las aguas. E hizo el Altísimo la expansión. El Señor separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expulsión. Así fue. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo también Dios, juntamente debemos reunir las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y que se descubra todo lo seco. Y así fue. Hermanos, si ustedes nos permiten una breve explicación, pregunto, ¿ahora ya se dan cuenta, amadísimos, de por qué Dios dice que la tierra estaba desordenada? Bueno, pues por ello Dios vino a poner orden en el planeta para su nuevo proyecto, que era el ser humano. Versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas la llamó mares. Y vio Dios que lo hecho era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, pero que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y así fue. Versículo 12. Produjo entonces la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Mas, de pronto, vio el Altísimo que lo hecho era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y servirán de señales para las estaciones, para días y años. Versículo 13. Perdón, versículo 15. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios que las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Bueno, pues el bendito hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vino a Jarón, porque vio Dios que lo hecho era bueno. Y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Mas dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y las aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y Dios los bendijo diciendo: den fruto y multiplíquense, llenen las aguas en los mares, multiplíquense las aves de la tierra. Y fue así la tarde y la mañana del quinto día. Después dijo el Señor: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y así fue. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que lo hecho era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos hombres a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Queridísimos hermanos, como ya lo vimos en anteriores ediciones, hemos citado este pasaje, hermanos, porque Dios dice: hagamos, necesitamos hacer nuestra reflexión. ¿A quién se lo dice? Aunque hay algunos que aseguran que Dios le hablaba al Cristo y al Espíritu Santo, ahora nos damos cuenta de que él hablaba con su séquito de siervos, que fueron efectivamente, hermanos, los que llevaron a cabo el proyecto del hombre. Y esto es tan cierto que si Jesús hubiera estado presente, él mismo habría dado testimonio de la creación en su ministerio. Mas no fue así. Por tanto, si el bendito, nuestro Padre, se vale de sus santos, de sus siervos celestiales, es porque no está solo. Él se vale de sabios que le asisten para el cumplimiento de su voluntad. Por tanto, al decir Dios que se diseñe al hombre a semejanza de lo que está en el cielo, bueno, nosotros los seres humanos tenemos rasgos de nuestros creadores, pero no somos iguales, pues la palabra semejante no quiere decir idéntico. Ahora bien, vale la pena aclarar que cuando el Señor nos habla de y el Espíritu, estamos hablando de el reino de los cielos. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Recuerden ustedes, hermanos, que encima significa que la cosa está en contacto con la otra cosa. Y la palabra sobre quiere decir dominando desde lo alto. Por tanto, no están unidos. Y si el texto de manera literal dice, y el reino del Señor se movía sobre las aguas, quiere decir que estaba arriba y no como se nos ha hecho creer de que se estaba moviendo como si fuera un barco en las aguas. Pero, hermanos, observen ustedes que el Señor dice, hágase la luz, hágase los animales, hágase las bestias, hágase las aves, hágase el día, hágase la noche, hágase las lumbreras. Hágase es un término totalmente imperativo. Imperativo. Por tanto, significa una orden. Y correctamente dicho, sin castellanismos, quiere decir que se haga. Entonces el Señor, observen, que le está ordenando a la gente que está con él a que hagan que la tierra esté embellecida. Y esto es tan cierto que dice, y Yahvé Eloá, dice, y el Señor vio que lo hecho era bueno. Si verdaderamente el Señor lo hubiera hecho con sus manos, diría, quedó maravilloso, quedó fantástico, espectacular. Y no, el Señor califica como, pues, es bueno, cubre nuestras necesidades, cubre las necesidades del hombre que estamos creando. No veo obstáculo para no dejar las cosas como están. Por tanto, hermanos, el Señor vino y vio que lo que se hizo era bueno. ¿Sí? Y honestamente, hermanos, para los que tienen sirvienta en casa, fulana, tráeme por favor un café, dame agua, haz esto, haz lo otro, limpia aquí, barre por allá. Oiga, si nosotros lo hacemos con nuestros siervos, ¿por qué motivo les parece a ustedes tan irracional pensar que nuestro Padre, que nada más para venir a visitarnos a la tierra, él viene con 200 millones de soldados? Por ello le llaman el Señor de los Ejércitos. ¿Por qué nos parece tan descabellado pensar que el bendito solo vino a checar lo que se hizo? Es por ello, hermanos, que cuando se multiplicó el fruto, los peces, la vegetación, una vez que ya estaba embellecida la tierra, el Señor fue cuando dijo, hagamos hombres. Y esto es muy importante, hermanos. ¿Cómo es que Dios les dijo que se multiplicaran, que dieran frutos y que dominaran sobre los animales de la tierra, si solo era un hombre el creado? Aquí confirmamos que no fue uno solo el Adán creado, sino que, como ya lo vimos en programas anteriores, fueron varios. Y de ahí se desprende el que hoy existan hombres con diferente color de piel, pues fueron varios los creados, no solo fue uno. Está más que claro, hermanos, que Dios aún no creaba a la mujer como para asegurar o creer que les hablaba al hombre y a la mujer, sino que la mujer fue creada más tarde de este tiempo al que se hace referencia, hermanos, en el texto. Y dijo Dios: presten atención, porque les he dado toda planta que da semilla, que está en toda la tierra, todo árbol en que hay fruto y que da semilla, pues todo esto les serán para comer. Así es que, fíjense bien, hermanos, que el Señor dice: presten atención, porque les he dado toda planta con su semilla. Todo árbol en el que hay fruto también viene con su semilla. Por tanto, el haber hecho el hombre, permítanme poner un ejemplo burdo, limón sin semilla está totalmente adulterando la naturaleza del Altísimo. Se está violentando la ley. Así como una ocasión hubo una persona, que no voy a dar su nombre, que dijo: es que si el hombre se pusiera a tratar el agua de mar para quitarle la sal, bueno, ¿qué sería del mar con toda la sal que sobraría? Perdóneme, pero hermanos, este tipo, yo creo que no estaba consciente. Ah, porque le dicen experto. Yo creo que no estaba consciente de lo que estaba hablando el tipo. ¿Y saben por qué? Porque, vaya, yo pienso que el agua de mar simplemente se absorbería el agua y entraría en un proceso de purificación. En ningún momento se está hablando de que sería llevada la arena de la mar junto con el agua de mar a ser tratados. Así es que presten mucha atención, queridísimos hermanos, porque lamentablemente aún los que se dicen sabios cometen errores. También dice el Señor en el versículo 30: les he dado a toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos, a todo lo que se arrastra en la tierra que hay vida, toda planta verde para ustedes, eso les será para comer. Y así fue. Vio Dios todo lo que había sido hecho. Vio, quiere decir que con sus ojos. Ah, para los que dicen que es un espíritu, ¿eh? Vio Dios que lo hecho era bueno. ¿Me puede decir qué espíritu puede ver con sus ojos que lo hecho era bueno? Aquí nos damos cuenta de dos cosas. Primero, que el Señor ordenó, no fue él, que se hicieran las cosas. Y segundo, nos damos cuenta que es un ser físico, es un ser tangible, no es ningún espíritu. Y vio Dios que lo que se había hecho era bueno, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el sexto día. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Y acabó Dios en el día séptimo toda la obra que él hizo. Y reposó en el día séptimo de toda su obra. Por eso, bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo. El séptimo día el Señor lo hizo santo, porque en él reposó de todo lo que había hecho en su creación. Hermanos cristianos, allá ustedes si siguen guardando el domingo, ¿eh? Allá ustedes. Y para aquellos que dicen, bueno, es que pues en mi trabajo no me dan permiso, ¿qué cree? Que todos los que guardamos el Shabbat no somos empleados, somos patrones. Y es tan grande la buena voluntad de nuestro Señor que cuando cerramos nuestros negocios en sábado, ¿qué creen, hermanos? Se abre el negocio el domingo y se vende lo de 3 días consecutivos. En un solo día, el Señor nos repone lo que pudimos haber ganado, supuestamente, en el día de sábado que se cerró. Esto no es otra cosa, sino que la verdad. Y aquí ni siquiera es cuestión de fe, es el cumplimiento de la ley santísima de nuestro Padre. Queridos hermanos, el día de hoy, si presentamos el inicio del Génesis, es para entender de manera más clara. No queremos que entiendan una nueva interpretación, sino que la correcta interpretación de este manuscrito relata la manera en cómo fue creada la humanidad pensante y el entorno que le rodea y del cual hoy formamos parte. Quizá para algunos esto sea un poco aburrido, para otros esto va a ser muy interesante. Lo que sí es elemental en cada uno de nosotros es tener muy presente que si no tenemos claro cómo fue nuestro principio, no entenderemos jamás cómo será nuestro final. Así que presten mucha atención, porque, hermanos, ¿cómo dice la Escritura que fue en un principio? Ah, bueno, que la tierra fue creada por un Señor que viene del cielo. ¿Cómo será nuestro final? Vendrá ese Señor del cielo y destruirá toda la creación por no depositar en él su fe y preferir a los muñecos de madera y de piedra y a los sacerdotes y a los tramposos y a los embusteros. Así de fácil. Entonces, si en el principio todo fue creado por los seres que vinieron del cielo, ¿cómo va a ser el fin? Va a ser destruido por todos los señores que vienen del cielo. Dice que el Espíritu, dice algunas Biblias, ¿sí?, se movía sobre las aguas. Era obvio, el reino de nuestro Padre se mantenía fuera del ambiente húmedo de la mar, de las aguas. Así es que, hermanos, nos comprometemos con ustedes de que la próxima semana, como lo estamos haciendo, iremos paso a paso en todos los versos bíblicos. ¿Y saben por qué lo hacemos? Para que el entendimiento de la palabra de nuestro Señor quede más que clarísimo. Pero eso no es todo. Para que, no obstante, la capacidad que ustedes ya tienen de entendimiento y referente a todo lo escrito y todo lo dicho, hoy disfruten ya no solo de los argumentos, sino de toda esa mímica requerida para la explicación de cómo fue la creación de nuestro Señor en un principio. Queridísimos hermanos, nuestro queridísimo hermano Víctor Raz León, mi estimado, me gustaría que trataras esta pregunta. ¿Cómo encontrar un compañero para toda la vida centrado en lo que nos manda nuestro Creador en vez de solo centrarse en uno mismo? De antemano agradezco la respuesta, me ayudará mucho ya que estoy en ese proceso. Un cordial saludo. ¿Es Víctor? ¿Es mujer? Es hombre. Bien. Queridísimo hermano Víctor, gracias por depositar su confianza en nosotros y hacernos una pregunta tan valiosa como la que tiene usted la gentileza de hacernos. Pero, ¿cómo encontrar un compañero para toda la vida? Compañero. A una pareja. Pero si él es hombre, buscar un compañero. Bien. Don Víctor, me queda muy, entrecomillada su pregunta, pero permítame responderle. ¿Cómo encontrar nosotros una compañera para toda la vida centrando en lo que nos manda nuestro Creador en vez de solo concentrarnos en nosotros mismos? Queridísimo don Víctor, preste mucha atención porque el bendito dice que los solteros dediquen toda su soltería a su Señor. Y dice el Altísimo, más, una vez casado, dedícale todo el tiempo a tu pareja. Queridísimo don Víctor, mire usted, es muy difícil, hermano, es muy difícil encontrar, no a la pareja, a la persona que nos acepte como somos. ¿Cómo es que somos? Somos libres pensadores, don Víctor. ¿Cómo somos? Somos libres en nuestra vida, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de pensar. El problema es que esa libertad al compañero o compañera, fíjese bien, hermano, a los padres de ellos, como que no les es muy claro. Me atrevería yo a decirle, don Víctor, no les agradamos mucho. Entonces, queridísimo don Víctor, haga lo que nosotros hemos hecho en esta su casa. Mis hijos, permítame comentarle, cuando tuvieron interés por alguna compañera, para su vida, y les dijeron, yo soy así, yo esto, yo el otro, fíjese que las personas huían. Llegó el momento en que mis hijos se llegaron a sentir frustrados. ¿Pero qué cree, don Víctor? Nos sentamos, hicimos conciencia y llegamos a la conclusión de que si nosotros verdaderamente queremos hacer la voluntad de Dios, ¿por qué no esperar a que se cumpla su voluntad de nosotros? Así es que, don Víctor, creo, permítame animarlo a usted, creo que el compañero o la compañera que ha de acompañar su vida, permítame, está por llegar. Es tan bendito nuestro Padre, es tan grande, que nos los pone hasta las puertas de nuestra casa. Así es que, deposite usted, don Víctor, su fe en el bendito. Yo le juro que ese compañero o compañera de la que usted nos habla va a llegar a tocarle directamente a su puerta. Pero lo primero que necesitamos, don Víctor, es poner nuestra fe en el Altísimo. Acuérdese que el bendito dice, yo sé de qué cosas has de necesitar. Antes de que tu boca pronuncie palabra, yo ya sé qué necesitas. Es muy probable que el bendito primero esté esperando, hermano, que su soltería o en su soltería usted le preste toda la atención a él. Y yo le juro que él se va a encargar de hacerle llegar hasta la puerta de su casa aquel compañero o compañera tan anhelado por usted. Rosa Lara, mi hermano, ojalá puedas dar unas palabras. Fíjate que tengo un hijo que me faltó al respeto. Él tiene 23 años, dice que mi nueva forma de vida lo avergüenza. Hubo discusión y le pedí que se fuera de la casa. Si no me respeta, tengo un dolor en mi corazón. Rosita, hermana querida, mi querida hermana, yo sé cómo se siente usted. Yo lo sé. Pero fíjese que este dolor que usted tiene en su corazón debe de dejarlo a un lado. Tu nueva forma de pensar me avergüenza. El que juzga la ley, juzga al que la hizo. El que se avergüenza de la ley, se avergüenza del que la hizo. El que humilla la ley, humilla al que la hizo. Querida Rosita, hermana, lo que su hijo de usted está haciendo no es en contra de usted. A él no le avergüenza a usted, a él le avergüenza lo que el Altísimo ordena. Un joven de 23 años debe tener la capacidad para discernir lo que es bueno y lo que es malo. Querida Rosita, usted le pidió que se fuera de la casa, si es que no lo respeta, no le respeta a usted. Rosita, si nosotros estuviéramos en un grupo cristiano, yo le diría, es que hay que perdonar porque Jesús nos perdonó a todos nosotros y Él vino a dar su sangre para morir por nosotros y que todos estuviéramos salvos. Cuando una de las madres de mis hijos, a espaldas mías, se metió al cristianismo, fíjese bien, hermana, a escondidas se metió a esa cosa del cristianismo. Yo me enteré por una tercera persona, querida Rosita. Y yo le dije, oye, es mi padre el que te ha dado este techo digno. Es mi padre el que te ha dado estos automóviles dignos. Es mi padre el que te da de comer. Es mi padre el que te viste, el que te calza. Si tú hoy te avergüenzas de mi Señor, toma tus cosas y vete. Y como los hijos, mis dos hijos también estaban de parte de ella, ¿qué cree, hermana? ¿Qué cree? Los tres me agarran sus porquerías y se me largan. Es que esta casa es de mis hijos. No, mijita, esta casa me la dio mi padre. ¿Sí? Tome sus cosas y sáquese. ¡Vámonos! Fíjese usted que esto fue hace 16 años, ¿no? Entre 16 y 18 años. Una de mis hijas me fue a demandar al DIF. No consiguió nada. Sino que después, con lágrimas, en el último citatorio, al cual tampoco acudí. Papi, perdóname, sáquese, sáquese, que, perdóneme. O sea, como no te funcionó, entonces ahora sí, papi, perdóname, sáquese, vámonos. Y hoy en día, precisamente el jueves, después de 18 años, se presentaron, bendito sea Dios, yo me encontraba en la Ciudad de México y uno de mis hijos los atendió. Y es que veníamos a ver a mi papá. Llegaron ya en su carro, en su automóvil, todo muy bien. Y lo único de lo que nos pudimos, o mis hijos, uno de mis hijos se pudo enterar, es que la mamá de ellos ya es pastora. Ganan mucho dinero como pastores. sea, la mamá de mis hijos como pastora. Fíjense ustedes, contra la ley, ¿eh? Porque está prohibido que una mujer ministre. Pues que te está dando mucho billete. Qué gusto me da. Y qué tristeza a la vez. Pero aquí, querida Rosita, y aquí no hay lugar. No hay lugar. Recuerde, Rosy, que el mismísimo Señor dijo, oye, si tu ojo es causa de falta, dice el maestro, si tu ojo es causa de pecado, sácalo y tíralo, que es preferible que entres tuerto al reino de los cielos a que seas echado al fuego completo. Si tu mano derecha fue motivo o causa de pecado, échala de ti, córtala, échala. Así es, Rosy. Usted como madre cumplió. Mire, quizá el cambio tan radical de la iglesia a la libertad a ellos o a alguno de los hijos no le esté asentando muy bien. Pero si el bendito dice, si tu mano es causa de pecado, tírala, deséchala, córtatela, y es preferible que entres tuerto al reino de los cielos. Querida Rosita, ¿se acuerda lo que nos dijo el maestro? El que de verdad quiera seguirme, bueno, renúnciese a sí mismo, ¿eh? Porque el que quiera seguirme tendrá que dejar a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos. ¡Tome su cruz y sígame! Es muy probable que este muchacho, Rosita, reflexione. Y si le faltó a usted al respeto, es, Rosy, porque muy probablemente usted no haya cumplido con lo que el bendito ordena, cuando dice, no dudes en usar la vara con los hijos. ¿Eh? No tengas miedo de usar la vara con los hijos, porque es preferible, dice el Señor, que te conduelas un instante a que tu hijo te avergüence por el resto de tu vida. Rosy, lo que usted está haciendo va a tener una recompensa. Decirle a nuestros hijos, toma tus cosas y vete de mi casa. Bueno, es una medida correcta por ofender al Altísimo. Pero los hijos, viera usted que no son tontos. Es muy probable que él, cuando vea que no va a tener agüita caliente, que no va a tener sus sabanitas limpias, que no va a tener su ropita lista, es muy probable que regrese pronto. Pero en ese momento, Rosy, antes de que entres a mi casa, te sientas. Estas son las condiciones para que vivas dentro de estas puertas. Entonces, creo que en este dolor del que usted habla en su corazón, el único, Rosy, el único que puede aliviar este dolor es el santo, es el bendito, es nuestro Padre. Entonces, haga un acercamiento con él, suba usted a su azotea, ahorita que ya las noches empiezan a ser muy hermosas, suba a la azotea de su casa y platique con el Señor. Dígale que simplemente le dé sabiduría para corregir el comportamiento de este hijo. Y si nuestro padre está satisfecho con que el muchacho haya tenido que salir de casa, nuestro Señor se lo dirá. Pero es muy probable que el bendito le diga a usted lo que está por acontecer con su hijo, que a usted le va a dar muchísima paz. Pero hable con él. Recuerde que el maestro nos dijo, habla con mi padre, que es el único, Rosy, que le puede sanar esta herida de su corazón. También Rosita Lara. Rosy, oye, a este tiempo, sabiendo el pronto arribo de nuestro Padre, ¿es posible lograr la búsqueda del amor de pareja? ¿Cómo sería esto? Bien, ok, corrijo. En este tiempo, o sea, sabiendo que nuestro Padre está próximo a arribar, ¿es posible que en este tiempo se pueda buscar el amor de una pareja? ¿Es posible que en este tiempo se pueda buscar el amor de una pareja? Sí, Rosy. ¿Y sabe qué? No se angustie. Mire, el Señor se la va a poner enfrente. No se preocupe. El Señor se la va a poner enfrente. Quédese tranquila. ¿Y sabe qué, Rosita? Todo esto que usted está haciendo por amor a Dios, quiero decirle, mire, a usted le ofendió mucho que ofendieran a nuestro Padre. Y de una manera tajante, fuste concreta, dijo, toma tus cosas y lárgate. Rosy, hay un hermano como usted, que su soledad, su pobreza, es tal que ya es un hombre de 40 años. Y dice nuestro querido hermano, aquí dice mi padre, circuncida tu prepucio. Y sabe, hizo lo mismo que usted. Se agarró el pellejo de su prepucio y se lo empezó a cortar él solo, Rosita. Él solo se lo empezó a cortar en pedazos con una navaja de afeitar. Dice el hermano que una noche, por cierto, Rosy, de día sábado, a las 3:33 de la mañana, dice que algo lo despertó y lo hizo salir de su casita. Y que, bueno, se puso a mirar al cielo, estaba estrellado, muy hermoso, subió a su azotea y cuenta él que se puso a orar y agradecerle a nuestro Padre que lo haya despertado, le dijo que muchas gracias, etcétera. Él se acababa de quitar el último pedazo de su circuncisión, Rosy. Y cuenta un hermano, el cual, por cierto, me llamó para decirles a todos ustedes, hermanos, que estén en paz, que nuestro Padre está próximo por llegar, pero que estemos en paz y que el camino correcto a Él, el mismísimo Señor, le ha dado la oportunidad de conocerlo. Hermana, déjeme decirle, dice que Él estaba orando cuando una esfera muy luminosa, dice, muy, muy luminosa, le alumbró directamente a la cara y dice él que parecía como una luz de día, muy bonita, pero que había mucho silencio. Y entonces él seguía orando, ¿verdad? Y él le daba las gracias de que, pues, le diera a nuestro Padre una muestra de que, había sido escuchado. Cuando él termina su oración, Rosita, él cuenta que este aparato que él tenía a metros, dice que de pronto se empezó a poner muy tenue esa luz que de principio fue muy intensa, y el objeto no hizo nada brusco. No. Dice que de manera muy lenta se fue alejando, pero muy lenta, ¿eh? Y de pronto dio un flashazo y se apagó. Rosy, se lo digo a usted porque es tan grande el Altísimo que yo le juro, Rosita, y también le digo, usted nos va a escribir a todos los hermanos con ese júbilo que usted tanto ha anhelado para decirnos que ya tiene usted pareja. ¿Y sabe, Rosy? Dios se la va a poner enfrente. Acuérdese que el bendito dice, yo ya, antes de que tu boca pronuncie palabra, yo ya sé lo que tú necesitas. Entonces, Rosy, este asunto de su joven, no se preocupe, no va a afectar en nada para que usted tenga una pareja. Recuerde, la hora tercia, la hora sexta, la hora nona y la hora undécima. Yo sé, Rosy, que usted está consciente de que la hora que estamos viviendo, como todos los hermanos lo saben, es la hora undécima. Pero el jornal no ha terminado, Rosy. El jornal aún no ha terminado. Trabajemos. Trabajemos porque el Señor nos está invitando a ir a trabajar a su viña. Trabajemos. Y verá que el Señor le dará un pago enorme. Y Rosy, acuérdese usted de lo maravilloso. Cuando el Señor llegue por usted, si en un momento dado no tiene usted aún pareja, ¿cree usted que nuestro Padre no le proporcionará pareja a donde usted será llevada? Primero, Rosy, busque usted congratular a nuestro Señor. Busque enaltecerlo. Primero, busque que Él se complazca con su comportamiento. Y no se preocupe, Él es tan maravilloso que le va a poner enfrente a una pareja. Estaríamos hablando de un acto de fe, Rosita. Nuestro amadísimo hermano Micael Di Spica. Oye, quiero que nos expliques acerca del diezmo. Porque fíjate que según Deuteronomio 14:28, al fin de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de ese año, lo guardarás en tus ciudades. Oye, ¿debo diezmar en cada fiesta o solo una vez al año? ¿O qué diezmo es aquel que solo ocurre cada 3 años? Muy bien, queridísimo Micael, es importante que usted sepa que el diezmo es diezmo, es el 10% de lo que usted gana, pero no es para el pastor. Recordemos que el diezmo es para nuestro Padre, es para nuestro Señor, es para nuestro Dios. Por tanto, Micael, hermano querido, lo que nosotros hacemos, y mire que somos de un pueblo muy antiguo, como son los esenios, hermano Micael, todo lo que nosotros diezmamos se guarda. Pero por ley, llega la Pascua y hay que hacer 7 ofrendas en holocausto. Y llegan las fiestas de octubre y hay que hacer 9 ofrendas en holocausto. Hermano Micael, ese diezmo que nosotros nos mantuvimos guardando, sí, cada 6 meses se toma y se hacen las ofrendas. Y cuando usted le prende fuego a un cordero, porque, Micael, hay que pagar, hermano, el corderito, hay que pagar, mi hermano, por favor, acuérdese, hay que pagar el cordero, hay que pagar el carnicero, ¿verdad? Hay que comprar leña muy limpia para el Señor. Hay que hacer su altar en piedras muy bonito. Bien, fíjese, hermano Micael, que pues eso cuesta dinero. Cuando usted le prende fuego al carnero, hermano, se está achicharrando la carne, ¿eh? O sea, se está consumiendo la carne en las llamas. ¿Me creería, hermano Micael? que huele a barbacoa? Usted va a decir, oye, no, permíteme. Vaya, la carne quemada apesta. No, hermano. La carne de las ofrendas de cordero huele muy agradable. Y acuérdese que el Señor dice que a Él enaltece mucho ese olor suavísimo. Entonces, hermano Micael, ¿cuál pastor? De que tienen que dar el diezmo y que las ofrendas, ¿cuál pastor? El diezmo, si lo hace usted así, solo es para nuestro Padre. Ese diezmo enaltecerá solo a nuestro Señor, con lo que Él dice, que es el olor suavísimo que a Él tanto le agrada. El Señor nos había hablado de charlatanes, de ladrones. Hay que ser un estúpido, un imbécil, para ir y entregarle el 10% de nuestro esfuerzo, pero semanalmente a un ladrón, a un padrote, a un vividor, por la basura que nos enseña. Bendiga usted al Altísimo, como le comento, y yo le juro, hermano Micael, que su vida será otra. Y acuérdese, dice el Señor que ese para Él es un olor suavísimo y que le agrada mucho. Bueno, agrade usted a nuestro Señor, agrade usted a su Padre. Mire, usted va a estar agradando no al pastor ladrón, va usted a agradar al que le da su pan, su agua, su cobija caliente, su agüita caliente, al que le da su jabón, su calzado, verá, al que le da su ropa, al que lo viste, al que lo calza. Hermano, usted va a enaltecer con ese diezmo solo a aquel que tiene la vida de usted en su mano. Y ningún pastor puede hacer nada por nosotros. Y aquel que tiene la vida de usted en su mano es a Él, al único a quien usted va a enaltecer. Y esto de los 3 años, bueno, de diezmar en cada fiesta, no, hermano, repito, todo el diezmo que usted vaya acumulando es precisamente para las ofrendas de nuestro Señor que Él ordena en cada fiesta. Y el diezmo de cada 3 años, hermano, perdóneme, pero los que tenemos oportunidad de ganar regular, es obvio que sobre todavía mucho dinero. Por tanto, cada 3 años se hace gran festín con ofrendas maravillosas que se presentan halagando o enalteciendo a nuestro Señor. Y tenemos a Enrique Maldonado. Queridísimo Quique, qué gusto saludarle. Oye, quisiéramos tenerte en Ciudad Juárez o El Paso, Texas. Bueno, querido don Quique, en Ciudad Juárez es muy probable que estemos el próximo mes, porque tengo el compromiso de ir a ver a nuestra querida hermana, a Suecia, Baptista, Caroline, a Caroline. Tengo compromiso de ir a Suecia, tenemos un compromiso con España, con Lyon, pero yo le prometo, queridísimo hermano, que en estos próximos días, nos vamos a poner en contacto con usted. Quiero comentarle que creo que hay vuelos, ¿no? De aquí a Ciudad Juárez o a El Paso. Déjenos checar los vuelos y nos ponemos en contacto y no pasa nada. Tuvimos oportunidad de estar en Chihuahua con nuestro querido hermano Juan Ontiveros, Juan Manuel Ontiveros, y llegamos por la mañana muy temprano, nos hizo favor de atenderme y nos regresamos en la tarde en el vuelo de la noche. Así es que le ruego, quédese tranquilo. Para nosotros es muy cómodo, muy fácil aquí en el país ir y regresar. Le ruego, se quede tranquilo. Y le prometo, don Quique, ¿te parece, hijo? Nos ponemos en contacto con usted para estar lo más pronto posible en Ciudad Juárez, con muchísimo gusto. Rosita, espero no haber sido agresivo con mi comentario, espero no haber herido sus sentimientos, Rosy, pero debe usted entender que si nosotros dejamos que nuestro padre se enfurezca, es muy difícil aplacarlo. Entonces, vele como lo está usted haciendo, porque el Altísimo se respete. Y también vele usted, porque usted sea respetada. Una ocasión, querida Rosy, yo ponía un ejemplo preguntándole a los hermanos, ¿de verdad ustedes creen, hermanos, que Dios hizo a los perros para que vivieran amarrados, arrinconados, comiendo porquería todos los días, croquetas, o a veces hasta la basura que queda de nuestras mesas? ¿De verdad ustedes creen que Dios creó al perro para que viva así, pulgoso? Si Dios no creó al perro para que viva así, ¿cree usted, Rosy, que el Altísimo, nuestro Padre, quiera que usted esté sufriendo? ¿Qué pasó, Rosy? Esto es lógica pura. Quizá nuestro Padre ahora esté enaltecido viendo su reacción de usted. Y a mi Padre no me lo tocas, seas quien seas. Usted va a ser recompensada. Rosy, usted, al igual que todos nuestros hermanos, yo le juro, Rosy, que el día que nuestro Padre llegue, antes de que empiece la angustia, dice el Altísimo, Él enviará por todos ustedes, por sus elegidos, y los llevará a un lugar seguro. Y dice, fíjese, Rosy, que el mismísimo Señor pasará personalmente allá en su reino, cuando ustedes ya estén allá, y usted y los hermanos, dice, el mismísimo Señor pasará a secarles las lágrimas de sus ojos. Así es que, Rosy, ese ánimo que no decaiga, todo lo contrario, esto se llama amor a Dios. ¿Difícil de encontrar, Rosy? Muy difícil. Hermanos, antes de despedirnos, por favor, quiero enviar un afectuoso saludo hasta la ciudad de Bogotá, Colombia. Un saludo a mis hermanos de Colombia, por favor, y a nuestro queridísimo hermano don Luis Clavijo Moreno, quien recientemente se integró a la red de Facebook y que semana a semana nos ha comentado, sigue nuestros programas. Queridísimo hermano, muchas gracias. Gracias porque ha depositado en nosotros su amable confianza. Y al mismo tiempo, yo por ello le ruego que me considere a sus más apreciables órdenes. Con muchísimo gusto, no se olvide que yo estoy para servirle. Reciba, por favor, mis mejores deseos porque nuestro Padre, el bendito, el Altísimo, el Todopoderoso, a usted y a sus más queridos, los proteja, los bendiga, los colme de bendiciones y les multiplique, además de su sabiduría, todo cuanto tienen. Y queridos hermanos, por último los invito a que mañana lunes, bueno, los que ya nos hacen favor de seguirnos, no se olviden que todos los lunes nos encontramos en José Radio, www.joseradio.com, que es una radiodifusora de Los Ángeles que se escucha en toda la Unión Americana. Y bueno, esto sucede a las 12 horas, tiempo del centro de México, las 24 horas, perdón, o sea, las 12 de la noche. Y el programa se llama Misterios Ocultos con Mayra Berenice. No se lo pierdan, Mayra tiene la particularidad de que ella misma escoge los temas, y casi siempre nos da la oportunidad de profundizar en ellos, y de verdad, vale la pena. Será muy valioso para el enriquecimiento cultural, del tema bíblico. Y finalmente, hermanos, a todos los que tan gentilmente deseen entrar en contacto con sus servidores, además de que lo pueden hacer por medio de las redes sociales, como es el caso de Facebook, en donde somos ubicados como Yosef Ben Aharon. Aharon es el nombre de mi papá. Aharon, como algunos le dicen, no correctamente dicho, es Aharon. Yosef es José. Recuerden que Ben significa o quiere decir hijo. José, hijo de Aharon. Si es en caso de Twitter, ubíquenos por favor como arroba JJ Valderrábano. También lo pueden hacer todos a través de Skype, como J Valderrábano 90, hermanos. Para los que radican en Europa, Medio Oriente, Asia, África y Oceanía, todos ustedes, con mucho gusto, estamos en contacto con ustedes todos los martes, pero a las 14 horas, tiempo del centro de México, que para todos ustedes vienen siendo entre las 8 y 9 de la noche, tiempo de Medio Oriente, Europa, Asia, África y Oceanía, aproximadamente. Y para los hermanos que tan gentilmente nos ubican en América del Norte, Centro y Sur, los mismos martes a las 20 horas, 8 de la noche, tiempo del Centro de México, de igual manera estamos atendiendo todas sus inquietudes. Hermanos, no hay ya pretexto. Recuerden ustedes que nuestros canales de YouTube, Yosef Ben Aharon y Jorge Valderrábano, ahí encontrarán, así como en el portal de www.ultimaadvertencia, todos los programas presentados y algunos otros reportajes y entrevistas. Hermanos, les quite su tiempo. Muchísimas gracias. Por hoy es todo. Que nuestro Padre, el bendito y eterno, nos bendiga después de esta noche. Nos dé más sabiduría junto a nuestros más queridos para que ninguno de ellos se pierda. Nos permita seguir su santa para que de esta manera podamos cumplir verdaderamente con lo que él llama su voluntad. Y que a ustedes, amadísimos, el Señor les multiplique todo cuanto tienen y puedan conocer su poder. Y si ustedes nos dan la oportunidad, nos despedimos con este sabio proverbio judío que a la letra dice: el hombre poseído de amor propio, ese ve todos los defectos ajenos menos los suyos. Hermanos, el mensaje que nos enseña esta sabiduría es la humildad con la que nos debemos conducir en nuestras vidas, ya que, además de velar por seguir en el camino correcto, esto, hermanos, conlleva también a amar a nuestros prójimos. No lo olviden. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.